Fractura expuesta. Mes aniversario. Hola, soy Ricardo Horvat. Solo pasaba por aquí para desearles muy poca suerte en esta celebración, porque me comentaron que andaban por ahí intentando sabotear mi programa, de manera que tomaré cartas en este asunto. Y nos contactaremos a través de nuestros abogados, ya verán ustedes. Gracias por el afecto. Gracias por acompañarnos. 5 años. Un lustro. Exponiendo la fractura. Qué chantas estos tipos, las cosas que me escriben para decir. Buena suerte, muchachos. Es un muy buen programa el de ustedes. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Martes 6 de mayo, la orquesta típica Fernández Fierro se presenta en la Trastienda, Balcarce 460, entrada 25 pesos a las 9 horas, en un nuevo espectáculo que ellos dieron en llamar El Hambre Orquesta. Es el martes 6 de mayo, o sea mañana y durante todo mayo. Miércoles 7 de mayo, la Ciudad del Tango presenta China Cruel en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, entrada 10 pesos a las 9 y media de la noche. Dúo Ranas y Donati haciendo el aguante de la fronte en la maldita milonga, Perú 571, entrada 12 pesos a las 21 horas. El jueves 8 de mayo, Luis Filippelli estará en el Empujón del Diablo, Ángel Carranza 4969 a las 9 de la noche. Brian Chambou Leirón estará en la Biblioteca Café, Marcelo T. de Alvear 1155, la entrada 25 pesos a las 9 de la noche, pero atención que si vas a comer sale 60. Alfredo Tape Rubín y las guitarras de Puente Alsina estarán en la Fundación Esteban Liza, Roca Mora 4555, la entrada 15 pesos y es a las 10 de la noche. El día viernes 9 de mayo, el tango vuelve al barrio Cucuza Castielo con su cantante invitada de esta jornada, que será Alicia Viñola, en el bar El Faro, Avenida La Pampa y Avenida Triunvirato, la entrada 18 pesos a las 9 de la noche. La Orquesta Típica Imperial estará en Domus Artis, Triunvirato 4311, entrada 12 pesos a las 9 y media de la noche. Y el Yotivenco, por segundo fin de semana consecutivo en el Tazo, Defensa 1575, entrada 30 pesos a las 10 de la noche. El sábado 10 de mayo, Aureliano Marín estará en María Tango, Venezuela 2211 a las 9 de la noche. Es un lugar para 20 personas, así que apúrense para reservar. Y el Tango Criollo Club presenta a Dema y su orquesta Petitera, Hemisferio, que queda en 742 en La Plata, entrada 12 pesos a las 10 de la noche. Agenda de conciertos. fracturaexpuesta.com.ar. La voz de tipo serio, pensador equilibrado, puntilloso, informado, minucioso, perspicaz. Estudiaste a los griegos y tenés varios posgrados y en un tono mesurado. Todo me explicas, pero estás Mangro Virgiles, sos maestro del engaño, vende liebre y es gato y en la fiebre electoral le das prensa a los malandras, los tratas de iluminados, es que ya te han adornado desde antes de largar. Periodista, ¿qué vas a hacer? Nunca confrontas un hecho y le das vuelta al derecho, va a trampearme en una ley. Periodista, raja de acá mascarita, de Junes, siempre al lado del poder, siempre el mismo carnaval. Periodista, ¿qué vas a hacer? A lo sumo, encubridor. No te traga ni tu vieja, falso como milanesas hechas de papel mallé. Pero das bien en la tele y tenés lindo chamullo, sos todo un orgullo, bien pensante nacional. Miras para otro lado cuando el rey está desnudo, confundís con disimulos, tu deber es de informar, funcional. oficialista, de ética contradictoria. Si reviso tu historia linda, te la iba a cortar. Te agachaste tantas veces, te callaste tantas otras, te llenaste bien la boca con tu falsa dignidad. Periodista, ¿qué vas a hacer? Nunca confrontas un hecho y le das vuelta al derecho pa' trampearme en una ley. Periodista, raja de acá mascarita. Te juné siempre al lado del poder, siempre el mismo carnaval. Periodista, ¿qué vas a hacer a lo sumo, encubridor? No te traga ni tu vieja, falso como milanesas hechas de papel maché. Vos no tenés pantalones, Rodolfo Walsh te perdone por todo el daño que haces. Escuchábamos en vivo tango del periodista de y por Gastón Pose, que está en instantes con nosotros. Más punch, ok. Guitarra y arreglos. Con el tango, ¿por qué tango? Y tocamos tango porque es la música. ¿Qué hay de nuevo? Porque es la música que sentimos. En piano. Es nuestra música. En violín. Hay dos cordobeses. En bandoneón. Tres chicos de la ciudad de Buenos Aires. Es la hora de la entrevista. En contrabajo. Es la hora de la entrevista. En clarinete. En clarinete. En clarinete. Cantautor, guitarrista, oriundo de la provincia de Córdoba, radicado en Buenos Aires desde los 22 años. Lleva editado dos discos como solista, Misa de los Desesperados, del año 2005, y Vida y Obra de la Chitrula, de este año 2008, que recorren el espectro del tango, la milonga y el candombe. Compartió en escenario con Luis Salinas, Papo, Machi Madco, bajista de Papo Blues, Horacio Fontova, Herbert Viana, el guitarrista Alambre González, Rafael de la Torre, entre otros. Y hoy comparte el estudio con ustedes y con nosotros Gastón Pose. Buenas noches, muchachos. Bienvenido a Fractura Expuesta, Gastón Pose. Bien. Bueno, pará, por un momento me concentré. Sí. Y te escucho lo que vas diciendo y decís, en los estudios Gastón Pauls, pensé que ibas a decir. No, bueno. Venía a hacer la carrera. Un poco más oscuro. Más oscuro que vos, de test. Sí. Bueno, tengo mucha tentación de preguntar a quién está dedicado tango del periodista, pero no lo voy a hacer. Ah, como quiera, sí, es como notorio, ¿no? Los inventores del garco periodismo en televisión desde hace muchos años, maestros del arte de mentir, ¿no? Como, son varios, pero sí, los más notorios y conocidos han sido. Ajá. El tío Bernie y el doctor. Ah, ellos dos específicos. Yo tenía otro, que es de una generación un poco posterior, pero es personal. Cada uno puede llenarlo con su periodista. Yo soy más grande, por ahí. Entonces los vi más tiempo a estos otros, ¿no? Uh-huh. Darle cobertura, primero a la dictadura de Videla y luego a la dictadura económica de Carlos Saúl, ¿no? Uh-huh. Así que los he visto en acción. Es cierto. Ahora ya ni siquiera están en aire. Bueno, el que yo pensaba estaba más vinculado al radicalismo, pero también comparte todas las reglas que ahí se aplican. No hace falta, no importa. Es una charla con Gastón que estamos manteniendo acá, no nos escucha nadie. Bueno. Me interesa un poco recorrer. ¿Has compartido escenario con Papo? Acabo de leer. ¿En qué circunstancias? Sí. Simplemente como para entrar, después vamos al tango, la pilonga. Con Papo, sí. Había un bar acá en el año 92, 94, llamado El Subsuelo, acá en un pasaje, acá en la calle Bartolomé Mitre, en el pasaje de La Piedad. Y los miércoles había unas zapadas que eran buenísimas. O sea, pasaba de todo. Por ahí ibas un miércoles y era un embole. Sonaba mal. Todo. Por ahí ibas un miércoles y estaba Papo, Botafogo, el Machi Madco. Mirá. Tomando. Y entonces te invitaban a tocar y podías tocar con ellos. Y se daban esas cosas así. Y otro miércoles estaba el Negro Lozano con pianista de Salina. Tocando la batería de Javier Malosetti, ponele. Y ahí te subiste en una de esas sesiones. Exactamente, y hemos tocado, y yo mis amigos del Gordo Machi, que ahora está en México. Ajá. Y de esa gente, y hemos tocado así, Petinato ahí, era. Estaba interesante, estaba buenísimo. Bien, Gastón Posse tiene dos discos, como decíamos, Misa de los Desesperados, del 2005, y de este año es Vida y Obra de la Chitrula. ¿Cuál es la diferencia que existe entre estas dos producciones discográficas tuyas, Gastón? Son muy distintas. Una está grabada en vivo, para empezar, la última, y la anterior es un disco de estudio. Y en uno predomina el candombe y la murga, y está el tango del periodista, por ejemplo, y está grabado con banda. Y en el segundo está grabado en vivo y es más guitarrero, y predomina el tango, la milonga, el vals, y tiene un candombe, una murga. Está como que varió la esquina, ¿no? Antes estaba más parado en el Uruguay, ahora está más parado en de este lado del Río de la Plata. Pero es una opereta. Es una opereta, la segunda es La Vida de Oro y la Chitrula, es una opereta, así que hay que sentarse a escucharlo con tiempo, porque es una opereta que dura como 45 minutos y es una metáfora del país, ¿no? Uno parece que está escuchando la vida de una mina y sus amoríos y dónde pasa y cómo pasa, y en realidad va hablando también de lo que nos sucede y para arrancar, ¿no? Ahora, cuando te presentás en vivo, ¿lo haces de corrido o salteás capítulos? No, lo hago de corrido. Los 45 minutos y después ya... Tocamos unos temas antes y después en un momento avisamos, que vamos a tocar a partir de ahora en más es... La opereta. Claro, y lo arrancamos de corrido y... Y de una. Como tiene que ser. El disco está grabado así, el disco este está grabado... La grabación duró 1 hora 6 minutos. Un negoción. Buenas noches, pues, y arrancamos. El guitarrista que toca, y es otro, es Matías Arriazo, que toca con Liliana Herrera, y buenas noches y lo tocamos. Y adelante. Y che, bueno, gracias por venir, y hasta luego. Y andamos. Y así surgió la decisión de hacerlo en vivo directamente, ¿no? Irse a un estudio. No, hay unos bonus tracks que están en el estudio, pero sí. También surgió desde hace años a las sociedades, no solamente la nuestra, acá en Argentina. Nosotros hasta hemos tenido suerte, pero por ejemplo, esas Operación Triunfo, sí. Operación Triunfo ya, Cante Ahora, todas esas cosas que en España van por la 8, por ejemplo, que acá nosotros solamente sufrimos 3-4. Hay toda una impostura de los tipos no tocan ni graban nada, después corrigen todos los otros tipos, nadie es dueño de su material, nadie se hace cargo de lo que está grabando, viene un productor, le dice que... Entonces dijimos, nosotros vamos a grabar lo que nosotros hacemos, como queremos, y encima lo vamos a tocar en vivo, con los errores propios que puede tener una grabación en vivo, ¿no? Ajá. Con el riesgo propio que puede tener una grabación en vivo, y hay una técnica desarrollada en computadoras que hacen que cualquier gil vaya y grabe. Yo soy un gil. El Pro Tool. Pero voy y lo grabo en vivo. Entonces, lo que está tocado ahí es vivo como instante. Eso pasó. Correcto. Así como está hecho, de verdad. No fuimos, después lo corregimos y vino y tocó otro. Ajá. Somos nosotros. Esa es la idea. Ahí está, la experiencia vivida ahí en tocando un instrumento. Sí. Y haciendo una obra como Vida y Obra de la Chitrula. Lo que se escucha ahí es, eso fue ahí, pasó de verdad. Después puede ser que no te guste, que ese es otro tema, pero o que te guste, qué sé yo, suerte. Pero, también puede ser otro tema. Que puede ser otro tema. Claro, pero en principio esa fue una decisión, y yo ando con muchas ganas de seguir grabando directamente en vivo y no pisar tan los... O sea, la pasaste muy mal cuando grabaste el primer disco. Claro, no. Inevitablemente no. Pregunto por el primero, que está grabado en estudio, con banda. Está buenísimo, está buenísimo grabar en estudio, pero de esa edad que me parece que... ¿cómo decirlo, no? Hay muchos productos que se hacen en estudio donde los que cantan no son cantantes, ¿sí? Sí. Entonces yo no quiero que caer para en... Vos un productor discográfico no tendría ningún tipo de relevancia a la hora de hacer un disco. No desde la óptica esta que estamos hablando, sí desde una óptica de producción artística. Quizás el tipo viene y te dice, che, mirá, acá lo llamamos a Leopoldo Federico, que es amigo mío, sí, maestro. Entonces, y él nos va a ayudar a hacer una cosa, fantástico, sí. Uh-huh. Ese laburo sí, pero no desde otro lado. Ojo que estoy hablando de producción de música en general, no solamente tango. Uh-huh. Pero estamos acostumbrados, toda la música que escuchan los pibes hoy, mucho está producido como desde un Target, cuestiones de mercado. Una cuestión de mercado, está bueno. Justamente, escuchemos cuestiones de mercado. Pero por favor. ¿Se puede decir capítulo 2, si es el track 2? No, es el capítulo 1. Lo que pasa es que en el primero es la presentación. El track 1 es. Claro. Te lo hago acá. Buenas noches, usted está a punto de escuchar. Es un tango que se llama Cuestiones de Mercado. Ese es el track 1. Y el track 2 es el tango. Bueno, adelante. Gastón Pose en Fractura Expuesta, presentando Vida y Obra de La Chitrula. El tango está bien muerto y enterrado. En Buenos Aires no es ninguna novedad. Que ya pasó, viejo animal, triste y cansado. Es un fantasma en un espejo, nada más. Pero sabes, cuestiones de mercado. Allá en San Telmo lo quieren resucitar. Cada domingo como un corso a contramano. La parodia del malevo y del reo encontrarás. En la vereda de la placita Dorrego. Dos hippies muelen tanguitos a granel. Con una flauta y un pianito lastimero. Molesta gente en el bar del Tatadeus. Y una mañana calurosa de enero cae la chitrula, medio de casualidad. Flashea lindo al ver turistas extranjeros. Ellos tienen mi dinero, yo acá me quiero quedar. ¡Qué antigüedad! Mira los disfrazados. ¿Y qué será aquella cosa del percal? Anda a entender, algo de todo es el lunfardo. Tenías menos tango que un esquimal. Cantabas pop y algún rock medio olvidado. Y no alcanzabas a comprar un kilo de pan. Vamos chitrula, hoy la suerte ha cambiado. Y el domingo fue a San Telmo a cantarse un buen gotán. En la vereda de la placita Dorrego. Dos hippies muelen tanguitos a granel. Con una flauta y un pianito lastimero. Molesta gente en el bar del Tatadeo. Y una mañana calurosa de enero cae la chitrula, media de casualidad. Flashea lindo al ver turistas extranjeros. Ellos tienen mi dinero, yo acá me quiero quedar. Flashea lindo al ver turistas extranjeros. Ellos tienen mi dinero, yo acá me quiero quedar. ¿Conoce Puente La Noria? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿Es usted un tanguero de ley? ¿De ley? Cuestionario Fractura Expuesta. En vivo. Ahora, en nuestros estudios. ...4382-9327... para dejar su mensaje en el contestador automático de Fractura Expuesta, también a través del correo electrónico a fracturaexpuesta@madres.org, y si no, la alternativa del mensajero instantáneo, fracturaalaire@hotmail.com. Seguimos con Gastón Pose. Recién estábamos escuchando cuestiones de mercado, y ahora se va a someter al cuestionario Tangomatic, Gastón. Ah, bueno. ¿Preparado? Sí. ¿Cuáles son las expectativas? No muchas. No sé, nunca he tenido mucha suerte, o sea que ojalá que empiece esta noche a revertirse el asunto. ¿Vos sos de la generación del cubilete o del Tangomatic? Del Ludomatic en este caso, ¿no? Lo tenemos tan incorporado a la marca que no nos sale. Cuestiones de mercado. No, nosotros tirábamos con un vaso, ni cubilete, agarrábamos un vaso, hace ruido el vaso, ¿qué le vamos a hacer? El sábado, el domingo a la tardecita, no general, daba para jugar una general. Y general ahí con un vaso. Perfecto, bueno, anunciamos a nuestros oyentes que en este plan de reestructuración, de recorte de presupuesto, está haciendo Fractura Expuesta por el mes aniversario, como todo se tiene que empezar a terminar. Tenemos muchos gastos de festejo y tenemos que por eso, entonces, recortar. Es la última semana, si Dios quiere, ¿no? Que vamos a hacer nada más el cuestionario Tangomatic. A partir de la semana que viene tendremos Tangomatic y Cubilete. Volvemos a las fuentes también. Así que el entrevistado va a poder elegir qué sistema de preguntas Round Robin tiene. Nosotros preguntamos y después contesta. Así que arranca hoy Gastón Pose, cerrando la historia breve del Tangomatic en Fractura Expuesta. Toca con un dedo y sale el uno. Pregunta número uno, responde Gastón Pose. ¿Qué debería pasar? ¿Qué debería hacer el tango? Los músicos del tango, los bailarines, los difusores, para que la música de Buenos Aires retome su lugar en la cultura popular. Sí, está buenísimo. Hay que averiguar por qué se fue, pero en realidad hay una cuestión de difusión. Yo creo que hay una cuestión de difusión y que la cultura del tango es un desaparecido más dentro de los 30.000, ¿no? O sea, se hizo mucho para desaparecer y para que no se escuchen a compositores de acá haciendo, contando cosas que pasan acá. Entonces es parte, es revivir un muerto. El tango ese que pasó recién arranca diciendo el tango está muerto y enterrado, es lo que yo creo. Entonces creo que todos deberíamos hacer un esfuerzo tremendo. Ustedes lo hacen, ustedes dicen que les gusta el tango y hacen una apuesta para el nuevo y lo hacen de verdad. Yo creo que a mí me gusta el tango y compongo tangos, compongo mis tangos. Y yo la otra vez pensaba eso, ¿no? Hagamos como Gardel y como el polaco Goyeneche. ¿Qué hizo Gardel? Y grababa un tango por semana. Un tango nuevo, no cantaba tango del año 1900. Sí. Lo hacía covers de tango Gardel. Uh-huh. Gardel cantaba un tango por semana, loco, grababa. Cuando grabar era dificilísimo. Y el género estaba desarrollado, tenía 4 décadas de desarrollo, no sé, un poco menos. Después vemos eso. Pero arranquemos, loco. Yo, si quieres, me prendo. Yo te meto un disco entero de tango nuevo. Hay unas proporciones acá que se graban como 500 discos de tango por mes, por año. De los cuales el 5%, o sea, unos 20, 25, son discos grabados íntegramente con tangos nuevos. Íntegramente, no ni por la mitad, ni. ¿Sí? Eso, si es como cuerpo social musical, es muy poco. Es como que vos tengas el 5% vivo. Ya tenemos un problema tremendo, ¿no? Está con un pulmotor que es el turismo, el tango, ¿no? Y con eso no alcanza. Es cierto. ¿Sí? Entonces, yo creo que difusores, tangueros y todo, y incluso apoyado por una legislación como sucede en otros países, ¿no? Hay una legislación de difusión fuertísima en Brasil. Haga la prueba cualquiera, vaya a Brasil, ponga la radio, recorra el dial y va a escuchar música brasileña. Bueno, está la MTV Brasil, también por una cuestión de obviamente, mercado, ¿no? Obviamente, pero... es una cuestión de mercado, pero ya más por una cuestión de mercado, por una cuestión de corazón y de inteligencia. De... ¿Y alguien diría que está la FM 2x4? No alcanza. No alcanza, porque en realidad tener un tilingo después como Tinelli poniendo cualquier basura. Entonces, se ha perdido eso. Yo creo que hay que olvidarse de esto, de estas cuestiones de mercado y hacer de corazón. ¿Te gusta el tango? Yo soy engañado todos los días. ¿Viste el MySpace que existen para escuchar música? Sí. Y subí tangos nuevos, pasen a escucharlos. Y yo entro. Y en realidad grabó una persona el Abrojito por primera vez. Eso no es un tango nuevo, mamá. Eso es un... Vos grabaste por primera vez el Abrojito, un tango del año del Jopo, y estaba buenísimo que lo hagas, ¿no? Pero no es un tango nuevo, ¿viste? Es como... lo del cover me hincha las bolas. Entonces yo hago mis tangos y el que le guste bien, y el que no, también. Bien, uno más te queda. Buenísimo. Puedes hacer también para la sonoridad, ¿viste? Es muy importante. Ahí se escuchó. Palma. Negro palma, otra no, vez. No. Tres. Pregunta número 3. Gastón Pose responde al cuestionario Tangomatic. Bueno, y se va todo el carajo. Si tuviera que elegir, ¿usted prefiere ser un angelito de Vergara Leumann o secretaria de Silvio Soldán? Che, pero encima pero esa pregunta yo pensé que variaba, sí, me toca siempre la misma, ¿no? No. ¿Cómo era? Porque ya la escuché esta pregunta. El angelito de Vergara Leumann. Y no la pensó, la tendría que ya tener preparada. Claro, en la casa. No, porque dije no me va a tocar la misma. Lo siento, es el azar del tango mágico. ¿Qué? ¿Angelita de Vergara Leumann o secretaria de Silvio Soldán? Secretaria de Silvio Soldán debe tener más sexo que el angelito. Secretaria de Silvio Soldán. Tendré información, Gastón Pose. ¿Escuchamos algo? Sí. En un rato vamos a escuchar algo. Nosotros enseguida volvemos. 4382-9327 respondió Gastón Pose el cuestionario Tangomatic. Fractura expuesta. Radio Tango. Lunfardo inquieto. Lenguaje incompleto. ¿Qué partido? Sí, ¿qué partido por qué? Y por siempre lo mismo. Al pelotazo, nunca al toque, uno agarra la pelota llana y se le acerca. Bueno, pero todo juega. Tiene que agarrar una patada, ¿viste? El referee, loco. No le importa, pero no se excusa. No, no se excusa. No se excusa. Lo que pasa es que al final. No le caliento. Lo único que digo, simplemente, ¿entendés? Es que si nosotros no podemos jugar al fútbol, bueno, hay que poner, ¿entendés? Sí, pero loco, pero subimos todo y medio baja. Sí, al final, después, claro, la culpa es del todo, ¿viste? Pero los que tienen que jugar abajo, que jueguen abajo y se la van. Mira, cinco veces se cansó de pegar patada, nadie lo fue a curar, nada. Pero no te calenté, yo. No sé si van a jugar. No, pero está bien, yo me voy para lo de mi viejo. Fractura expuesta, la lengua urbana en constante transformación. Somos los pueblos, sus alegrías y utopías, la voz de las madres. Escuchar y transmitir nuestra realidad. AM530, la primera de la izquierda. Libertad a los 5 héroes cubanos presos en las cárceles de Estados Unidos. ...21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. Número 18. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de televisión de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia. Hacia una nueva ley. Coalición por una radiodifusión democrática. ¿Sos beneficiario del programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados? Ahora podés pasarte al programa Familias si tenés dos o más hijos o menores de 19 años a tu cargo y no terminaste tus estudios secundarios. El programa Familias otorga un ingreso no remunerativo mensual que se cobra a través de tarjetas de débito y que varía según la cantidad de hijos o menores de 19 años a cargo. Los montos oscilan entre 185 pesos por dos menores y 305 por seis o más. Si contás con estos requisitos, acércate al Centro de Atención Local del programa en tu municipio o comunícate gratis al 0800-222-3294. Consulta sobre los talleres de información previos al traspaso. Programa Familias por la Inclusión Social. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Noticias en La Voz de las Madres. La ley de servicios de comunicación reemplazará a la de radiodifusión. Lo anunció la mandataria Cristina Fernández tras reunirse con productores independientes. Afirmó además que el objetivo es que todas las voces puedan ser escuchadas y que en materia de libertad de expresión nadie se quede con la ñata contra el vidrio. El Gobierno Nacional completó hoy la quinta ronda de consultas sobre los lineamientos de lo que será la nueva norma. Previamente convocó a estos encuentros a los sindicatos de prensa, a las cámaras empresarias, a los directivos universitarios y mañana continuará recogiendo opiniones de los actores. El mundo. Perú. Los pueblos originarios exigirán la protección de la Amazonia. Lo harán a través de un informe en la cumbre de jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. La presentación tendrá lugar el 15 de mayo y sintetizará las conclusiones alcanzadas en el taller Enlazando Visiones del Territorio Indígena Integral. Las comunidades originarias están preocupadas por el mantenimiento de los recursos naturales frente a los intereses de las empresas. En Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 12 grados 4 décimas, humedad 72%. La hora en la Argentina, 23, 31 minutos. Fueron noticias en La Voz de las Madres, AM530. Un pedacito de cielo en la radio. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado a las... Pedacito de cielo, de lunes a viernes, de 0 a 2, con la conducción de Daniel Ballester. Pedacito de cielo, por AM530, la voz de las madres. En el aire, AM530. En el tango, algo está pasando. Fractura expuesta. Exponemos la fractura. Muy bien, últimos instantes con Gastón Pose aquí en Fractura Expuesta. 4382-9327 para comunicarse con nosotros y dejar un mensaje en el contestador. Sí, aquí tengo a Mauro, el mismo de antes, que deja una pregunta justamente para Gastón Pose. Está inspiradísimo, Mauro. Bueno. Pero atención a la pregunta para Pose. Apa. Con una S sola es Pose, porque con dos se puede complicar. Sí, no tenemos nada que ver. Perfecto. Si perder el tango es perder nuestra identidad y el tango está muerto y enterrado, abre pregunta. ¿Cómo piensa que se puede difundir el tango más allá de la ciudad de Buenos Aires y que este tenga el mismo furor que despierte el folclore? Cierra pregunta. Si bien el tango es de origen urbano y arrabalero, no estaría mal difundirlo con más fuerza en el interior de nuestro país. Entonces la pregunta es, ¿cómo piensa que se pueda difundir el tango más allá de la ciudad de Buenos Aires y que este tenga la misma importancia o fuerza que el folclore? No, pero era lo que venía recién, ¿no? No hay difusión nacional. El folclore quedó arraigado. Uno va a Salta y escucha zambas nuevas. O puede ir a Santiago y se editan todos los años discos de chacareras nuevas. Pero hay un compromiso de los músicos en componer esas chacareras nuevas. Acá somos parte de los músicos también. Si mañana dijéramos, bueno, che, tango for sport, ahora vamos a bailar con tangos nuevos, ¿viste? Qué sé yo. Si los productores de Tango for Sport llamaran Astillero para que las minas bailen con tangos de Astillero, estaría buenísimo. La Fernández Fierro, ¿no? O con tantas de las orquestas que hay, y se generaría otro laburo. Y la otra es difusión. No es otro misterio, ¿no? ¿Por qué alguien sale corriendo a comprar bandana? Y pues la pusieron 55.000 veces por la tele. Poné esa misma cantidad de horas a Fernández Fierro y chau. Tiene un suceso de venta también. No es otra cosa que eso, muchachos. Pero no sería creo lo mismo, sí. ¿No estaríamos cayendo en esa pérdida del aura artística o en esa...? No. Digo, si Bandana vende o si Bandana termina siendo, o Fernández Fierro, mejor dicho, termina siendo un producto similar a lo que es Bandana. No, yo hablo de difusión. Si mañana ponen a esa orquesta la cantidad de horas que pusieron a Bandana, se van a vender discos de Fernández Fierro, obviamente. Sin cambiarle una coma de lo que ellos hacen, digo, pero una cosa es un hecho artístico y el otro es un hecho comercial, nada más. Correcto. Estamos con un problema de difusión, así. Eso. Bien. Nada. Gastón, sí. Próximas fechas. ¿Dónde y cuándo? Sí, vamos a hacer un antidomingo, que los domingos a veces son un bajón, ¿viste? Va a ser un antidomingo en San Martín, la localidad de San Martín, en un teatro que se llama Tiempo de Teatro. Y la dirección es Liniers 1766. ¿Pero qué, lo tenés en el compact? Sí, porque es donde grabamos el disco. Ahí es donde grabaron el disco. Es donde grabamos el disco en vivo. O sea que volvemos a hacer el disco en vivo donde grabamos el disco, claro, en vivo. Claro, o sea, hablando de la reproducción de Fernández Fierro como Bandana, reproducime, vendémelo bien, querido. O sea, esto no se lo... Bandana no se lo pierde. Si grabaron en River, es el River donde grabó Bandana. Este es donde está grabado el disco. Es un teatro que queda en la localidad de San Martín. Que está buenísimo, la gente es divina. Y obviamente van a presentar todo lo tuyo. Vamos todo. A tocar, sí, vamos a tocar el disco este porque ahora ya lo aprendimos. Claro. Y entonces vamos a tocar, y queda la dirección, es Linier al 1766 en San Martín. Che. Bien, ¿con velas como Nirvana, por ejemplo, en el escenario? Vamos a poner velas y la municipalidad va a llevar matafuegos. Perfecto, como corresponde. Como corresponde. Sí, está bien. Bueno, Gastón, gracias por estar en Fractura Expuesta. Sí. Nos vamos a despedir escuchando Milonga del Soñador, en donde participan Horacio el Negro Fontoa y el Cuarteto La Púa. Musicazo. Bien, ¿cómo fue el contacto con ellos? Buenísimo, sí, nos conocíamos. Estiré la mano, sí. La grabación duró también, hicimos dos tomas en vivo, 8 minutos, los muchachos de La Púa se tocan todo, el Negro Fantasma es un gran cantante. Lo que me duró más fue, nos hicimos un asado de 5 horas. La verdad que lo que me acuerdo de esa noche, el asadazo. Duró más el asado que esta milonga del Soñador. Escuchala, mirá cómo quedó, Gastón. Ahí va. Cafetines, bolsillos llenos de amores, reparte besos a montones, como galán de novela, y aun cuando queda tela, ese sueño colorido, le susurran al oído, acomodate las vendas. Despertate, Gabriel Torres, estás en la enfermería. Y te fajó un pato vica en un boliche de flores. Volaron dientes, botones, chorearon tu celular, el cual faltaba pagar como 10 cuotas seguidas. Ay, que era linda la vida mientras pudiste soñar. Señorita y laburanta, 12 ropa en barrio 11, está de novia con el pose, ese que dice que canta, anda siempre de parranda, en auto descapotable, con la guitarra impermeable que se ha comprado en Japón, cena nuestra con chandon cuando alguien grita en la calle. Deja la siesta, Maitén, el Gastón ha caído preso, por agarrarse con esos que vigilan el andén. Lo patotearon de a tres cuando en el subte tocaba. Esas milongas gastadas ni pucherear ya te dejan, ni levantar la cabeza ni llevar el mango a casa. Su retiro en Miami extranjeros, meta pasear en velero con entrada en los casinos, un tren de vida divino, conferencias en la tele, todo sonrisa, mujeres, la tapa de las revistas, y que me pique una avispa si esta llamada no duele. Buenas noches, gobernador, acá le habla el comisario, si llego a tapa en los diarios mato toda esta cuestión. No soy forro ni tapón, y arrégleme este asunto, o van a contar difuntos con una calculadora. Discúlpeme por la hora. Buenas noches, mucho susto. De Gastón Posse, Milonga del Soñador, junto con Horacio Fontova y el cuarteto de guitarras La Púa. Tangos sociales, o como lo social se representa en el tango. Lo social se representa en el tango. Fractura expuesta. Hoy vamos a escuchar Importados en este segmento musical, un tango del año 2002 con letra y música de Rodrigo Bonadeo. Este tango va a ser interpretado por el grupo Los Esquiafos, grupo que entre otras cosas está conformado por Rodrigo Bonadeo y Florencia Bonadeo. Ambos son hijos del periodista Diego Bonadeo y también participan el guitarrista del grupo Mimi Maura. Este es un tango ciertamente de crítica cáustica, corrosiva y violenta a lo que tiene que ver con la clase política. Tan violenta que hacia el final brinda una solución de la que cada uno va a poder sacar sus propias conclusiones. Un tango al que le basta un minuto y medio para sentar su propia postura acerca de la clase dirigente corrupta. Escuchen, claro, y evalúen a su propio criterio. Esto es Importados, Los Esquiafos. Nos dejaron sin un sope, sin un poroto pa'l truco. Te lo canto y no es de grupo. De pedo alcanza pa'l morfi. El agua tapó los campos donde araban ahora reman. No es la lluvia la culpable, son los yonis que nos mean. Pa' mí que son importados los gusanos del Congreso, le afanan hasta los pibes. Y es un pichi el que va preso. de noche no hay luz que aguante pa' iluminar la desgracia. Las velas son made in China, las linternas las ensamblan en Malasia. A mí hay que cortar cabeza, recurrir a la violencia, y aunque parezca imprudencia, yo voy a estrenar la escopeta. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Carlos Bevilacqua en Fractura Expuesta. Muy bien, Carlos Bevilacqua, momento de columna periodística mientras Germán golpea la meseca. Carlos Bevilacqua, bienvenido una vez más. Pero no tiene una clase de clave. No, yo me quedé pensando en Mésica, que es como una mezcla de mesa y música, ¿no? Y Messi. Y Messi también, si se quiere. A mí me sonaba más Messi. Bien. Carlos Bevilacqua, usted no tiene que decir esta cosa. Vaya, bueno, sí, perdón, vamos, pero adelante. Lo que me corresponde hoy es Sandanza, una obra de teatro musical que es la primera experiencia del grupo Tanguerío, o una de las primeras experiencias profesionales, en realidad creo que la más organizada, digamos, la más seria que tiene este grupo, integrado por egresados del Colegio Nacional Buenos Aires, donde hay un taller de tango muy interesante que hace ya varios años, me animo a decir un par de décadas, por lo menos lleva adelante en este momento Mauricio Seifert, durante mucho tiempo estuvo con Alba Ferretti y ahora lo acompaña Lisandra Osino Caligaris. Sandanza es una producción importante, digamos, de considerables dimensiones, sobre todo teniendo en cuenta que es un grupo que recién está empezando, tiene 16 bailarines actuando. Muy jóvenes, de entre 17 y 22 años, coreografías bastante diversas, muchos cambios de un interesante y rico vestuario, diferentes escenografías y hasta proyecciones. Tal vez el principal mérito de Sandanza es la temática. La obra se propone relatar y desarrollar el tema de cómo los jóvenes de hoy llegan al tango, qué impacto tiene sobre ellos el tango y cómo también ellos lo modifican. No hay muchas obras con esta temática, es como un periodo, sería el último periodo de la historia, o sí, ahora vamos a ver por qué, pero por ejemplo, no hay muchas obras en las que, al menos en parte de desarrollo, los protagonistas bailen en jean y zapatillas, ¿sí? Como ocurre hoy en muchas prácticas y en muchas milongas. O sea, que se refleje eso. Claro. Además es una obra que cuenta historias, ¿sí? Que esto tampoco es tan común. O hay una historia muy difusa. Acá se cuenta, por un lado, la decadencia del tango, que ellos directamente la consideran o la representan como una muerte. Su resurgimiento, más o menos a mediados de los 90, con la llegada de los jóvenes en buena medida, y también hay una pequeña historia de amor sobre el final. Yo pensé también que todo esto bajo una apuesta coreográfica. Sí, sí, claro, todo con el lenguaje del baile, por decirlo de alguna manera. Obviamente que hay música grabada, hay todos estos elementos que yo te decía, escenografía, luces, vestuario, etcétera, que también ayudan a contar una historia o a contar historias. Pero yo pensé, ¿no?, cuando ellos hacen esta apuesta y eligen este tema, que la obra termina siendo autobiográfica, porque ellos están viviendo lo que están contando. Tal vez de una autobiografía temprana, porque son todavía muy jóvenes y no tienen tanta vida por contar, pero ya tienen experiencias interesantes para contar. Bueno, el patito feo tampoco, pero se la cuentan. ¿Vos decís, no es interesante o no es muy larga la historia, gente joven? No, si patito feo cuenta su historia, ¿por qué Andanza no va a contar la suya, ¿no? Obviamente. Igual tienen 17 a 22, así que son más grandes, inclusive. Ok, sí. Perdón por la libre asociación. Sí. No, pero está bien. No te calentes, Carlos, me pusiste una cara que... Me quedé pensando en la relación, por eso. Decía que se cuentan historias. La estructura de la obra... está basada en diferentes escenas o actos, como prefieran llamarlos, que si nos atenemos al programa de mano, están bautizados. Interesante, por ejemplo, el primero, que se titula Palabras. Ellos hicieron un ejercicio y pensaron cuáles eran las ideas que primero asociaban con el tango, ¿no? Y las que surgieron fueron pasión, unión, redescubrir, zapatos, abrazo y juego. Y usan el tema Al amigo Pablo Rago de Ramiro Gallo. Sí. En ese segmento hay un video en el que juegan a la rayuela y también a una especie de Scrabble. Perdón si pifio por ahí con el nombre, en mi época se llamaba Scrabble esto. Ahí se considera que empieza la aventura de ellos, ¿no? Al médico no juegan. No se ve, al menos que jueguen en el video, ¿no? Perfecto. El siguiente se llama Ciudad Gris, ahí amenaza la monotonía, con música de tiros tampones, se empieza a ver una ciudad, el centro porteño, en una imagen muy decadente y muy oscura. Milonga Sepia, el siguiente cuadro, empieza a observarse la decadencia del tango, y es muy interesante cómo ellos muestran a los bailarines que se muestran como muñequitos a cuerda, o sea que no tienen como una vida propia, sino que están siguiendo autómatas. Sí, como autómatas, pero lentamente se van quedando sin energía, como si se le acabara la cuerda. Ahí es cuando se empieza a sugerir la crisis del tango. De hecho, después hay un duelo, el tango muere con música de Astor Piazzolla en el acto siguiente. El tango va a ser representado por una pareja. No quiero contar todo, quiero contar algunas cosas, pero por ahí para que estén más preparados y van a verla, ¿no? Bueno. Tampoco quiero quitarle sorpresa al espectador que se acerque. La cuestión es que está, digamos, dijimos, el tango muere, se representa la crisis que podemos ubicar, no sé, fines de los 50, mediados de los 60, la historia que ya conocemos, y tiene un renacer, en buena medida gracias a la llegada de los jóvenes. Esto se va a ver en la obra a través de algunos cuadros, particularmente uno que es interesante, con los valses Desde el alma y Palomita blanca. Ahí como que se muestra un estado ideal del tango, si quiere, o del alma humana, ¿no? Porque es una escena, si se quiere, onírica o tal vez hasta muy naif, pero muy interesante, digamos, yo digo onírica o muy naif de tan romántica que es, ¿no? Pero no estoy hablando mal de la idea. Vuelve a ver video después ahí con la música Narcotango, que es un grupo que aparece varias veces. Ajá. Y empieza la difusión de esta nueva etapa, que sería primero a través de las clases y después también a través de lo que se arma, que es una milonga joven. O sea, todos estos escenarios van apareciendo, sí, en diferentes cuadros. Me pareció... ¿Y la escenografía va cambiando? ¿Es la puesta, sí, de luces? La escenografía va cambiando. En algunos casos no existe como tal, pero hay una puesta a través de las luces o a través de velos que caen. Ok. Pero hay un par de decorados, sí, propios, que agregan significado. En definitiva, hay un punto culminante, si se quiere, y es cuando aparece una historia de amor entre dos de los protagonistas, después de que se arma la milonga joven, y tal vez en uno de los momentos más logrados, con, no sé si conocen esa grabación que hizo Fresedo con Gillespie. Sí. Por ejemplo, uno de los temas que se grabaron es Vida Mía, que ellos, sí, usan. Bueno, Gillespie que conocemos nosotros, sino Gillespie, el yankee. Dizzy Gillespie, el, claro, trompetista famoso. Exacto, sí, sí, sí. Que es una... No es de la tele. Exacto, es una improvisación de trompeta sobre Vida Mía. Ajá. Donde se callan todos. Es una grabación que está bastante buena por el material histórico. Capaz que si lo hace otro músico, no es Gillespie, vos decís, qué flojo que es, bueno, esto. Pero... ojo, ¿por qué digo yo? Por lo improvisado, parece... digo. Ajá. Porque se quede mal. Pero es una opinión mía, ¿no? También. Bueno, no, está bien, está perfecto. Es conmovedor, para mí esa música es conmovedora, y particularmente con las imágenes que se ven en la obra, ahí juegan con paraguas, y es como también el momento de concreción de la historia de amor. La historia termina con la profesionalización, que es también como... Y un Martín Fierro hacia el final que les entregan. No llegan a tanto, pero ellos un poco se hacen cargo de su deseo de profesionalizarse, que de hecho están concretando precisamente con esta obra, ¿no? Y tienen un final que también es muy original. ¿Nos vas a contar el final? No, sí les voy a decir que estén atentos porque, bueno, hay sorpresas. Y también la imagen final, que es una que se puede ver también en la foto de promoción, que es muy interesante porque aparecen como dibujando una flor abierta, al menos esto yo interpreto, que es también parte de un una estética y unos recursos que no se suelen usar, ¿no? Esto de dibujar cosas con los bailarines, no ¿cómo hacen para dibujar una flor abierta? Con, bueno, se las arreglan. ¿Pero en el piso? No, es la imagen que vos ves desde abajo. O sea, desde el nivel tuyo que estás cerca de la... ¿Ves eso? De la platea ves eso, sí. No tenés que verlo desde arriba ni nada, claro, por el estilo. Ella hace un agradecimiento a Mauricio, yo lo nombré antes. También agradecen a Rodolfo Dinsel, con quien tomaron clases. Y me gustaría también ser sincero y hacer referencia a algunos déficits que tiene la obra, tal vez previsibles, por esto que hablábamos de que son los primeros pasos que están dando sobre un escenario. Por momentos uno siente ¿cuál que... ¿Cuál es el rango de edad? 17 a 22. 17 a 22 años. Uh-huh. Decía, me parece bastante lógico imaginar que no tienen el aplomo ni la seguridad que tienen bailarines profesionales que llevan más años o que están probando. Sí, o que están aprendiendo de, no sé, desde los 11, que se dedican a la danza, que algunas veces vienen de otras danzas. También que el nivel técnico no es tan alto como el de las obras que por ahí están ahora en cartel, algunas otras en grandes teatros, lo cual también es lógico. Lo que sí por ahí se podría reprochar es que el nivel, más allá de que sea mediano, bajo o alto, sea bastante desparejo, que eso se nota, ¿no? Que hay como bailarines que están como más seguros en la pisada, o que tienen un abrazo de mayor calidad, o que son más musicales que otros. Bueno, por eso se podría haber homogeneizado un poco. Los significados de los cuadros podrían ser más claros, si bien hay cosas que son evidentes. Yo me imaginé que hubiese pasado si yo no hubiese tenido el programa y si hubiese entendido todo lo que entendí, y no sé si hubiese sido así. Claro. Y también una cuestión técnica, pero técnica desde el punto de vista de la tecnología. Bueno, la puesta en escena de una obra coreográfica siempre requiere de esta interpretación, o que la interpretación sea un poco más difícil, ¿no? No, seguro, no dar todo. No siempre todo aquello, claro, no existe la palabra en este caso. No, seguro. Y también está en el espectador su grado de codificación. Claro. Pero me parece que cuando vos dejás todo demasiado librado a la imaginación, también complica sin necesidad la comprensión. No, la otra cuestión de tecnología, si se quiere, que uno podía señalar, es que la música por momentos suena como apagada, como no plena. Y la sensación que me dio, por lo que pude observar, es que los parlantes no están tan directamente apuntados hacia el auditorio, y eso tiene que ver con el teatro, ¿no? Claro. Pero es muy importante porque la idea es que la música te envuelva y no envuelve. Que no que la encuentres como lejana. Bien. Yo una pregunta que tengo para hacerte antes de que pase la ficha de Tenga, donde hay que ir a ver este espectáculo, es, teniendo 17 a 22 años, yo, por ejemplo, pienso en cómo se organiza una orquesta de 17 a 22 años, o sea, de edad de los integrantes, pero ellos, ¿cómo se organizan siendo bailarines? Bueno, obviamente que han tenido el apoyo de sus docentes. Muchos de los protagonistas hacen tareas organizativas. Por ejemplo, Inés Rossetti, además de bailarina, es asistente de dirección. Mariela José Bacciulli, además de bailarina, es productora ejecutiva. O sea, reparten las tareas comparativamente como una orquesta típica en ese sentido. Sí, tienen mucho de cooperativa, si se quiere, en el sentido de que hacen varias cosas cada uno, y evidentemente esto no es tan rentable como son otras obras. Claro. Es más, el día de nuestra función éramos pocos en la sala, particularmente para el tamaño del teatro, que es un teatro muy grande. Pero sí, obviamente, le ponen mucha garra. Bueno, ¿cuándo es? Están todos los domingos, esto estrenó el 27 de abril, van a estar los tres domingos restantes de mayo. Bien. Y el primero de junio, en el Teatro Empire, Hipólito Yrigoyen, 1934. Las entradas salen 25 pesos, pero anticipadas 20, y para estudiantes y jubilados 15. Bien, gracias Carlos Bevilacqua. Gracias a ustedes, estamos en contacto. Hablábamos de Sandanza. Exactamente. Sí, lo sabemos. Si Gardel viviera o viviese, escucharía Fractura Expuesta Radio Tango. Fractura Expuesta Radio Tango. Lunes, de 22 a 24. De 22 a 24. Separarme de él sería como si me arrancaran un pedazo de mi vida. Fractura Expuesta. 22:30, 24, Fractura Expuesta por AM530. Y al teléfono de Las Voz de las Madres se han comunicado Fanny de Remedios de Escalada, que dijo: felicitaciones por el programa. Qué buena la canción que habla de la época, la de Plaza Dorrego, y del tango de Cuestiones de Mercado, se llama, de Gastón Posse. Es verdad que la Plaza Dorrego está copada por los turistas, está tomada por los turistas. Una maravilla, sigan así, ¿no? Una caricia. Y hay otra caricia. Gracias, Fanny. De un NN. Que no es Nicolás el nombre, justamente NN. No dejó el nombre en el contestador, claro, automático. Una mujer, no se sabe. Bueno, un travesti. La verdad que son buenos. Un hombre. Me están fracturando la cabeza. Buenísima la propuesta tanguera. Muchas gracias por lo que hacen. Ah, pensé que lo decía en otro sentido. No, está bien, no. Bueno, vale. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Coordina Hernán Casares. Columnistas estrellas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Editan Artísticamente Hablando Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Nos estamos yendo, inauguramos nuestro mes aniversario. Mayo será el mes aniversario de Fractura Expuesta. Agradecemos a todos los que colaboran con la artística y con sus mensajes, a Ricardo Horvat, a Lidia Borda y a otros más que van a estar pasando en este mes aniversario de Fractura. Nos vamos, los dejamos con Daniel Ballester y Pedacito de Cielo. Sigan en la M530 hasta el próximo lunes. La semana que viene, si Dios quiere, Sonia Posetti aquí en Fractura Expuesta.